copa de vino. En tu nombre tomaré y te quiero, gritaré. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo hace?